Todos los libros un libro, un programa de Alberto Sansegundo para Radio Universidad de Salamanca. Reseñas literarias cada miércoles a las 7 de la tarde en el aula 89. Los libros na estante ya no tienen más tanta importancia. Do mucho que yo li, do poco que yo sé. Buenas tardes, un miércoles más nos encontramos dispuestos ya en este momento para hablar con Alberto Sansegundo, que es el autor del programa que se emite cada miércoles a las 7 de la tarde en Radio Universidad de Salamanca y que tiene como punto, como objetivo, libros, libros interesantes como el de la semana pasada, que hacía hincapié sobre todo pues lo importante que es la atención, el prestar atención y cómo se está perdiendo la atención, parece últimamente, a marchas forzadas. Así que deseando que nuestro compañero Alberto Sansegundo ya se encuentre atento a la pantalla, que es así como grabamos en los últimos tiempos, pues les damos la bienvenida a todos y por supuesto a él, porque sin él no habrá programa. Buenas tardes, Alberto. Bueno, sí, estoy, va a haber programa y estoy, yo creo que suficientemente atento. Y efectivamente, haces bien en recordar la emisión de la semana pasada, porque la de hoy es una continuación, en cierto modo, tanto peculiar, de la de hace 7 días. Hablabas de la atención y yo el otro día la vinculaba, la necesidad de la atención, indispensable en cualquier ámbito, la vinculaba con el mundo educativo, que es, como digo siempre, arrimar el asco a mi sardina, ¿no? Y lo hacía precisamente teniendo en cuenta que entonces, hace 7 días, pues coincidía con el comienzo del trimestre, la reincorporación de los alumnos a las aulas, y esa era la excusa, siempre uno se busca, sabes esto que hemos hablado otras veces, de la percha periodística, ¿no?, en la que anclar, de la que colgar la emisión correspondiente, bueno, una excusa un tanto forzada. Hablábamos, por tanto, de educación indirectamente, a propósito del valor de la atención, el libro de Johan Hari, de hace 7 días, y hoy más directamente. Hoy la educación está en el núcleo central de lo que quiero comentar, y ello me ha planteado, en el libro que traigo, me ha planteado dudas, que ya anticipaba también hace 7 días. Dudé mucho esta semana de si presentar este libro o no presentarlo, ¿no? Claro, porque es muy interesante, extraordinariamente interesante, y eso es lo que me ha decidido, pese a los obstáculos que ahora contaré, traerlo aquí. Los obstáculos es que es un libro, yo creo que en todos los muchos años, ya empezamos en 2010 con todos los libros un libro, del claro, programa. No me hables de años, Alberto, cómo se pasan los siglos, prácticamente, sí. Que parece que fue ayer, ¿no?, cuando empezaban estos programas. Y bueno, para muchos de nuestros oyentes jóvenes de la universidad, la noción de siglo sí que le queda lejos, porque son todos nacidos en este, pero nosotros sí que podemos... Nosotros hemos conocido siglos. Sí, sí, nosotros hemos conocido un par de siglos. No creo que demos para muchos más, pero en cualquier caso, estos dos no nos los quita nadie, ¿no? Entonces, bueno, la duda de esta semana era, ¿lo pongo o no lo pongo? ¿Hablo o no hablo de este tema? Porque en todos estos años nunca ha salido un libro tan técnico como el que hoy quiero traer. Es efectivamente... Bueno, ya habrá alguna gente que se esté echando un poco para atrás, Alberto. Claro, entonces en ese sentido, claro, hay un riesgo, ¿no? Porque ahora diré las oportunidades, ¿no? El riesgo es que es un libro técnico, es un libro que pertenece a un dominio muy particular, que es el de la educación, y por tanto dirigido fundamentalmente a ese tipo de personas. Desde los dos lados, diríamos, de la tarima, si la mención a la tarima no resultara anacrónica, los profesores por un lado y los alumnos por otro, pero pese a ello, es un libro que interesa, yo creo, que a cualquiera. Por otro lado, además, en el universo de, por un lado, profesores y por otro lado, alumnos, cubrimos un porcentaje altísimo de población, un porcentaje altísimo de posibles destinatarios. Si además restringimos y decimos estamos en el ámbito de la Universidad de Salamanca, la emisora universitaria, por tanto, tampoco resulta tan descabellado el hablar de algo, aunque sea técnico, ahora entraremos, técnico pero muy vivo, apasionante, de lectura muy, muy atractiva. Tampoco resulta tan descabellado traer un libro de estas características, ¿no? Si encima consigo yo, el libro yo creo que lo hace, pero consigo yo persuadir a nuestros oyentes de que esto interesa a cualquiera, este libro interesa a cualquiera que aprenda o quiera aprender, este es el título, ¿Cómo aprendemos?, con un subtítulo muy, muy revelador, una aproximación científica al aprendizaje y a la enseñanza. Por tanto, profesores y alumnos, estudiantes, como destinatarios, diríamos, naturales del libro, pero también a cualquiera que a lo largo de su vida quiera aprender y que esté medianamente interesado, tenga un mínimo de curiosidad, y si tiene ese mínimo de curiosidad, estoy convencido de que el libro de Héctor Ruiz Martín, al que ahora presentaré, va todavía a ampliar esa curiosidad, a aumentarla, ¿no? Yo creo que cualquiera que esté interesado por, bueno, saber cuáles son esos procesos, tan de moda está en este momento la neurociencia, ¿no? Aplicada a la educación. ¿Cuáles son los procesos por los cuales aprendemos, por los cuales recordamos, la memoria, el olvido, las estrategias más adecuadas para sacar rendimiento a nuestro estudio, en el ámbito que sea? Ya no estoy diciendo simplemente en el ámbito universitario, en el ámbito escolar de secundaria, ¿no? Un libro, insisto, con... Y para todas las edades, porque es la gran pregunta que yo me estoy haciendo en este momento, Alberto, si cuando se van cumpliendo años se pierde ese poder o esa capacidad de aprendizaje, ¿no? Que bueno, los científicos seguramente están discutiendo sobre esto. No sé si hay una verdad en ese Yo, sentido. o me imagino que con el deterioro natural que conlleva, bueno, cualquier dimensión de nuestro organismo, también nuestro cerebro, es evidente, ¿no? Y no hace falta recurrir al triste ejemplo de enfermedades como Alzheimer, que efectivamente supone un deterioro cognitivo. Pero sin ese tipo de circunstancias, la capacidad de aprender está viva permanentemente. Se trata de que queramos, es más, es bien recomendable precisamente para evitar ese o para por menos paliar ese deterioro cognitivo, ¿no? De manera que sí, yo creo que cualquiera, bueno, yo no soy precisamente un niño y me creo todavía con capacidad de aprender, me muero de ganas de aprender, es uno de los motores que mueve mi vida, la curiosidad y el interés por aprender cosas nuevas. Y estas estrategias, que la verdad sea dicha y puede resultar petulante, muchas de ellas de un modo intuitivo y no tan intuitivo, a base de ensayo-error, después de décadas de profesor, uno practica, te das cuenta que vienen corroboradas en muchos casos por los estudios científicos. Ahora hablaremos del enfoque del libro. Y por lo tanto pueden seguir siendo aplicadas a cualquier edad, ¿no? E insisto, en cualquier situación, evidentemente, para el que profesionalmente se dedica a enseñar y por tanto debería conocer cuáles son los resortes que debe tocar en los destinatarios de su enseñanza para que de verdad se aprenda, ¿no? Y también, del otro lado, los alumnos que muchas veces no saben estudiar, no saben aprender, aprenden de una manera inconsistente, que no se consolida, que no pasa realmente a su conocimiento profundo, ¿no? Bueno, es un libro muy, muy, muy interesante. Y esto que voy a decir, yo creo que contribuye voy a decir el verbo que no me gusta nada, a vender ese interés que tiene el libro, pero a la vez puede resultar disuasorio, ¿no? Yo tengo en este libro, como mínimo, en mi lectura de este libro, como mínimo 200 notas de lectura. Y esto puede resultar para algún oyente sinónimo de una lectura ardua, pero yo creo que no, ese no es el enfoque, ¿no? El enfoque son tantas las ideas y tan apasionantes las que uno encuentra a lo largo de las páginas del libro, que bueno, a mí no me han quedado más remedio que apuntarlas, porque todo son pequeñas ideas que despiertan la posibilidad de luego actuar en tu ámbito profesional, de reflexionar sobre aspectos de tu día a día, etc. De manera que un libro, insisto, apasionante, quiero ser sincero también y transparente, como siempre, ¿no? Y decir, bueno, aquí hay obstáculos que el que no esté interesado por estas constricciones que estoy poniendo de entrada, pues que deje aquí mismo la reseña o que no la deje, pero que abandone la posibilidad de comprar el libro. ¿Cómo aprendemos? Héctor Ruiz Martín es del año 2020 en una editorial muy técnica, una editorial Grao, especializada y con mucho nivel, especializada en libros relacionados con la educación, con diferentes dimensiones, siempre con un punto no solo divulgativo, sino con una base sólida siempre, ¿no? De ciencia. Otra de las razones por las que cabe en este programa, ¿no? Estamos en la Universidad de Salamanca, de vez en cuando recomendar un libro técnico, pero que no es un técnico sobre biología molecular, que sí que es un territorio, digamos, más para iniciados. Este es un libro relacionado con el aprendizaje. Por tanto, obviamente, hay iniciados, profesores, el mundo educativo, etcétera, personal relacionado con la docencia, pero es un tema, insisto, de alcance Eso universal. y a los alumnos, ¿no? Que quieren ser profesores también el día de mañana, ¿no? Por Y supuesto, están ¿no? haciendo el Yo máster, ¿no? De educación. a mis alumnos del máster les he recomendado este libro, claramente, es un libro extraordinariamente interesante. Bueno, quiero presentar a Héctor Ruiz Martín, cuya trayectoria académica y como divulgador todavía contribuye a reforzar el interés que puede tener el libro, ¿no? Es director de la Fundación Internacional de Enseñanza de las Ciencias. Él es biólogo, es investigador en los campos de, sobre todo, psicología cognitiva, relacionada con la memoria, con el aprendizaje. Ha sido profesor en secundaria, también en la universidad. Y bueno, tiene una carrera que ha desarrollado en Estados Unidos, en la Universidad de Washington, en la NASA, en California. Es joven, no sé exactamente qué edad tendrá, pero está en torno a 50 años. Tiene muchos libros publicados, unos cuantos publicados en nuestro país, Aprender a Aprender, Los secretos de la memoria. Y se ha desempeñado como asesor de diferentes gobiernos e instituciones educativas, tanto en España como en Latinoamérica y también creo que en Asia. ¿Cómo aprendemos? Tiene este subtítulo que ya lo dice todo, ¿no? Una aproximación científica al aprendizaje y la enseñanza. Y esta idea de la ciencia por medio me parece muy revelador. En el capítulo introductorio, Ruiz Martín deja muy claro cuáles son, bueno, el objetivo y el planteamiento del libro. Él señala que bueno, los procedimientos por los cuales se aprende y por tanto también por los cuales se enseña o a través de los cuales se enseña pueden ser analizados bajo la lente del método científico. Por lo tanto, hay evidencias, los muchos estudios que se han hecho sobre el mundo educativo nos trasladan una serie de evidencias consolidadas. Y que, por tanto, esas evidencias deben ser empleadas para tomar decisiones, tanto individuales, a título particular, como docentes, como también, y como estudiantes, como colectivas, como administraciones, para organizar, gestionar las políticas educativas de los diferentes gobiernos para mejorar las prácticas educativas. Es consciente, y lo dice en ese prólogo, que bueno, hay ciertos aspectos económicos, organizativos, que no son manejables desde el punto de vista del que él quiere enfocar el libro. Incluso hay otros que tienen más que ver con la intuición y con el arte, que afectan obviamente al dominio de la docencia, que bueno, son ajenos quizá a este tipo de análisis, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, él se centra en las investigaciones educativas comprobables, que potencialmente pueden transferirse a las aulas, los resultados de esas investigaciones, y que permiten un mejor entendimiento de los procesos de aprendizaje en dos niveles, que son los dos frentes, neurológico y psicológico, de los que luego hablaremos. Su finalidad, y es muy claro, lo dice de manera muy tajante, voy a leerlo para no perdernos ni una palabra, es contribuir a divulgar, en especial entre los docentes, lo que la investigación ha revelado sobre cómo se produce el aprendizaje y qué factores tienen mayor impacto para promoverlo en el contexto académico. Esa es la idea, ese es el fin logrado, absolutamente desde mi punto de vista, ¿no? Y para ello, parte de una serie de premisas también muy atractivas, ¿no? Y que ya invitan a adentrarse en el libro. Por un lado, voluntad de comunicar de manera amena y asequible. Por tanto, que evite o que elimine los reparos aquel que piense, ah, es un libro técnico, es un libro de un científico, neurociencia, vamos a estar hablando de conceptos abstrusos, que a los que no haya quien, no hay quien llegue, en absoluto, ¿no? De hecho, incorpora a su texto en esta voluntad de amenidad de infinidad de ejemplos muy clarificadores. Respeto en paralelo absoluto al rigor científico y, por tanto, aceptación evidente y plasmación por escrito de los consensos indiscutibles alcanzados sobre el objeto de su estudio. Pretensión de objetividad, eliminando sesgos. Profundo conocimiento y profundo respeto de las fuentes, incluye en el texto referencias a los artículos científicos en los que bueno, fundamenta cada una de sus aseveraciones. Fíjate que hay una extensa bibliografía final que tiene más de 600 entradas, prueba de que nada de lo que se dice es trivial o es superficial, ¿no? Prudencia intelectual, y esto es muy interesante también, porque en el ámbito educativo siempre se ha dicho que si la pedagogía tiene estatuto de ciencia o no tiene estatuto de ciencia, ¿no? Prudencia intelectual, precisamente, él lo dice literalmente, ¿no? Ante los postulados de una ciencia tan inexacta como esta. También ausencia absoluta de prejuicios, otra de las premisas a la hora de desmontar ideas preconcebidas, y lo hace, y de continuo, a lo largo del texto, porque en el ámbito educativo, como dentro de un momentito comentaré, los mitos, las ficciones, las ideas que pasan por verdades y que en realidad no son solamente que no son solo, nada más que modas, modas sin fundamento, son muy frecuentes. Pues bueno, ausencia absoluta de prejuicios a la hora de arremeter contra cualquier mito, ¿no? Por supuesto también, y que esté avisado el lector, empeño deliberado en huir de recetas, de soluciones fáciles, de postulados simples, de ausencia de matices. Al contrario, aquí hay mucha sutileza, digamos. Énfasis sobre todo en las investigaciones teóricas, en los fundamentos teóricos de la enseñanza, pero sin desdeñar, al contrario, hay muchísimas referencias. Ya te digo que yo he estado tomando notas constantemente, porque hay digamos, menciones a las posibles repercusiones en el aula, muy concretas, muy prácticas, de lo que nos está contando. Y luego, confesión. Como no puede ser de otra manera, honestidad intelectual, confesión de la posición de la que parte. La posición de la que parte es que él se mueve en el dominio de la psicología cognitiva. Psicología cognitiva, la forma, dice literalmente, en la que el cerebro obtiene, manipula, almacena y utiliza la información que llega en primera instancia a través de los sentidos. Con estas premisas, recalco el norte desde otra lógica, el norte de la obra, una pretensión ambiciosa: conocer cómo los estudiantes pueden alcanzar aprendizajes significativos, duraderos y transferibles, y de cómo pueden mejorar su rendimiento académico. No en vano, estos son los dos grandes objetivos educativos que la ciencia ha investigado con mayor profundidad: alcanzar aprendizajes significativos y mejorar el rendimiento académico. Esa es la idea, y por tanto, en un plano previo, el profesor, conocedor de esos entresijos, ser capaz de potenciarlos para que sus estudiantes alcancen esas dos vertientes. El libro está muy estructurado, son cinco bloques, hay 18 capítulos, hay un anexo muy, muy, muy interesante, muy provocador también, donde va contracorriente Ruiz Martín. Y bueno, el primer estudio, digamos, que acomete en su libro, nos habla de la conveniencia de utilizar los postulados científicos y huir de los estereotipos, de las creencias, que no tiene nada más fundamento que la inercia, que la costumbre. Él dice que los profesores, y yo en mi experiencia particular lo ratifico clarísimamente, ¿no?, toman decisiones, juzgan, opinan, se posicionan frente a las leyes educativas, frente a las estrategias novedosas o no en materia de educación, Pero basándose. también es lógico, Alberto, ¿no?, que uno se interese precisamente por cómo se articula, cómo se organiza el trabajo, y sobre todo si es un trabajo tan importante y tan trascendental y tan esencial como es la educación. Es lógico, ¿no?, que los profesores también se Sí, interesen por ese aspecto, ¿no? claro. El problema es que Ruiz Martín dice que se interesan basándose en intuiciones, sin ninguna base constatable, sin ninguna base solvente, más allá de las creencias, de los conocimientos que nacen de su experiencia personal. Por tanto, por supuesto que es lógico que los profesores se interesen, pero lo que Ruiz Martín, de lo que discrepa, es que se interesen sin más a partir de sus intuiciones, a partir de su subjetividad, a partir de sus sesgos. Pretender elevar a partir de esas reflexiones subjetivas, intuitivas y, por tanto, cognitivamente sesgadas, elevar teorías, es una insensatez. Y lo que plantea es que, bueno, no se puede defender o renegar de métodos pedagógicos basándose en presupuestos tan vagos, tan imprecisos. Entonces, la primera sección del libro se llama La ciencia de cómo aprendemos. Entonces nos cuenta que efectivamente el núcleo central habla de los sesgos cognitivos. Nuestro cerebro opera manipulando la información que recibimos a través de los sentidos y modificándola. Eso lo No hacemos con, percibimos. y eso lo hacemos con todo, Eso Alberto. lo hacemos Lo hacemos absolutamente con constante. todo. En este sentido, no solo interesa, por tanto, a la hora de aprender, sino a la hora de aprender, digamos, formalmente en unos estudios académicos, sino a la hora, por ejemplo, en la que encaramos la lectura de la realidad, digamos, ¿no? Por ejemplo, las opiniones políticas, el análisis de los fenómenos que ocurren en la realidad, ¿no? No percibimos las cosas como son. El cerebro procesa esa información sensorial y la ajusta antes de situarla en nuestra conciencia. Entonces, aquí nos habla, y es muy interesante, no me puedo detener porque hay cientos de ideas interesantes, de la falacia ad hominem, la falacia ad verecundiam. Si la persona que habla tiene autoridad, nos lo creemos. ¿Cierto? Falacias que están en la base, por ejemplo, de la publicidad. ¿Por qué George Clooney anuncia Nespresso? ¿Es experto en café? No. Pero bueno, el halo que trae No es muy guapo, detrás. pero es muy guapo. El guapo, actor, conocido, popular, reconocido en su ámbito. Bueno, es un ejemplo frívolo, pero extrapolable al ámbito educativo. Ah, fulanito dice, y como fulanito tiene una gran autoridad en otro ámbito, pues creemos que también la va a tener en el ámbito educativo. Bueno, el sesgo de confirmación, que es muy clásico, ¿no? Tendemos a leer aquello que confirma nuestras ideas preconcebidas. Y esto vale también a la hora de conformar nuestras ideas políticas, ¿no? Nuestro modo de posicionarnos ante un determinado fenómeno de la vida política, una ley determinada, una actuación de un partido u otro. Es Entonces, bueno, en esta. muy importante la opinión en la propia articulación de la sociedad, incluso de los medios de comunicación. Es muy importante Claro, tener eso en cuenta, ¿no? Que la gente tiene claro. opiniones y sesgos. Claro, y entonces en ese sentido dice, bueno, profesores, vaya usted más allá de la experiencia personal, ponga en juego otro tipo de estrategias para eliminar esos sesgos, o por lo menos para mantenerlos a raya, y ahí lo que propone, ¿cuál es ese método que permite eliminar sesgos subjetivos, que permite objetivar, que permite, bueno, encontrar respuestas más o menos objetivas? Pues es el método científico como antídoto a los sesgos. Y ahí tenemos, pues, por infinidad de ideas interesantes. Por ejemplo, el método científico, rasgos que lo definen y que podrían ser aplicados al ámbito de la investigación o del análisis sobre la educación. La fórmula de ensayo-error, evidentemente, que es, por cierto, como hemos aprendido los que somos profesores de generaciones ya muy, muy pasadas, ¿no? Yo ni siquiera hice el equivalente a un máster o lo que antes del máster de formación del profesorado era un CAP, ¿no? Tú llegabas allí, desembarcabas, utilizo el verbo adrede, desembarcabas por primera vez en tu vida en un aula, por primera vez en tu vida del otro lado del pupitre, digamos, ¿no? Desembarcabas en el aula y ibas aprendiendo a base de meter la pata y te ibas dando cuenta de que esas estrategias funcionaban, estas no, según tu grado de la profundidad de tu análisis, lo detallado o sutil que pudiera ser en la lectura de tu propia experiencia docente, ibas modificando más cuestiones, ¿no? Pero en definitiva, bueno, por ejemplo, la importancia de establecer relaciones de causalidad y no de correspondencia. Entonces, por ejemplo, poner un ejemplo muy, muy, muy significativo. Entonces, muy divertido, porque hay un punto de humor muy, muy atractivo también, ¿no? Hay unas estadísticas que son claramente coincidentes. La correlación entre el número de divorcios en el estado de Maine y el consumo de margarina per cápita. Claro, son dos estadísticas que casualmente coinciden en las curvas, pero que obvia, por lo tanto hay una correspondencia, pero de ahí no puedes inferir una causalidad. No, El uso de margarina no está conectado a los con los divorcios, divorcios. salvo que le tires la margarina a tu pareja, ¿no? Pero si no parece que haya una conexión. Bueno, pues esto estamos operando constantemente en todos los ámbitos, en el educativo en particular, extrayendo de correspondencias conclusiones que pretenden ser de causalidad, ¿no? Y por tanto, otra cosa interesante de la metodología científica, la validación en contextos diversos de lo que se ha experimentado, de un postulado que se ha extraído de una experiencia particular. Esos son elementos. Mire, yo tiro la piedra y se me cae, vale, pero si las siguientes piedras no van a caer, entonces hay que transferir esa experiencia y verla validada en otros ámbitos. Entonces, bueno, desde esta perspectiva de la defensa de la metodología científica, se centra en la neurobiología, que investiga cómo se produce el aprendizaje a nivel molecular, celular, de órganos y sistemas, y luego la psicología cognitiva, que se ocupa de, como había dicho, de cómo el cerebro obtiene, manipula y almacena la información. A partir de ahí saca conclusiones que puedan ser aplicables en el día a día de las clases, que superen los mitos pseudocientíficos, que muchas veces están condicionados por la muy poca calidad de los estudios que se presentan como referencias irrefutables. En el ámbito educativo uno lee constantemente trabajos de una supuesta entidad científica que sostienen la ventaja de una determinada metodología, pero 10 minutos después lee otro con la misma supuesta altura académica e intelectual que defiende radicalmente lo contrario. Entonces, bueno, como conclusión de ese primer bloque del libro, que es una especie como de aviso para navegantes, tenemos la idea de que, bueno, hay que basar la enseñanza en principios de aprendizaje respaldados por la evidencia. Y a lo que se dedica el resto del libro, los cuatro bloques restantes, es analizar algunos de esos principios que parecen evidentes. Bueno, que ahí está la parte más interesante, ¿no? Del libro, Sí. obviamente, Bueno, ¿no? la primera parte es una introducción que te sitúa, digamos, ¿no? Es un marco de referencia que te sitúa. Esto es lo que usted va a leer y este va a ser el enfoque que yo quiero darle por estos motivos. Basar las reformas educativas o las estrategias educativas de un profesor en el aula, hablo de lo colectivo y de lo individual, en meras intuiciones, en meros pálpitos. Ah, me parece que esto funciona porque he visto que cuando yo lo he hecho funcionaba, puede ser que sea cierto o no. Entonces, dejar sentado cuál es el método que nos va a permitir mejorar nuestra práctica docente o mejorar el aprendizaje por parte de los alumnos. Oye, Alberto, Entonces, ¿y la memoria sigue siendo tan importante como siempre se nos ha dicho? claro, Supongo sigue en siendo esa importante idea. la memoria, porque luego ha habido toda una especie de movimiento de pensar, no, es que la memoria no es necesaria para el aprendizaje. Seguramente sí lo es, ¿no? Claro, por eso estamos de nuevo en lo que decimos, ¿no? En mitos, de repente se pone de nuevo la memoria, no, memoria sí. Ahora las competencias, los conocimientos, no. Bueno, ¿a qué me agarro? A la moda, a las sucesivas modas que van sustituyendo, en el caso de España, la idea de sucesivas y muy, muy constantes cambios, ¿no? Novedades, ¿no? Porque como saben nuestros oyentes, las leyes educativas en nuestro país se multiplican, ¿no? Cada vez que un nuevo partido sube al poder, elabora su propia ley educativa, de tal manera que en los años de democracia tenemos cerca Muchas. de una decena, ¿no? De normas educativas que se inspiran en principio, en general, en principios distintos. ¿Basados en qué? ¿No? En evidencia. Bueno, entonces el segundo bloque del libro, hecha este introductorio, se dedica precisamente a eso, a los procesos cognitivos del aprendizaje. Y ahí estudia, pues, por ejemplo, los fenómenos relacionados con la memoria, ¿no? Entonces, bueno, él habla de fundamentalmente tres tipos de memoria: la memoria sensorial, que es la que recibimos a través de los sentidos y que la mantiene unos segundos, de repente vamos por la calle, vemos algo, pero eso se nos olvida al cabo de poco tiempo. Luego la memoria, digamos, a corto plazo, que es lo que se llama la memoria de trabajo, que son activa los procesos mentales que nos permiten, bueno, mantener, manipular la información a la que le estamos prestando atención en cada momento. Y luego la interesante, claro, la potente, la que de verdad solemos referirnos a ella como memoria, es la memoria a largo plazo, la que permite que recuperemos una información que la hemos percibido sensorialmente en una primera instancia y que luego le hemos dejado de prestar atención desde el punto de vista de la memoria del trabajo cuando ya no nos ha interesado, cuando ya no la hemos necesitado. Entonces, bueno, en este sentido, las ideas interesantes de Ruiz Martín es que, bueno, no cabe memoria, no cabe aprendizaje sin recuerdo, sin memoria. Entonces, Claro. bueno, aquí nos cuenta, claro, ideas como profesor interesante. Solo aprendemos cuando activamos los conocimientos previos relevantes y los conectamos con el objeto del aprendizaje. Por lo tanto, esto es básico, claro. Y eso sabe cualquiera, incluso intuitivamente. Tú no puedes aprender física nuclear de cero. Tienes que tener unos conocimientos previos y a partir de ahí, por lo tanto, ahí estaría la estrategia educativa del profesor de ir, a partir de conocimientos previos, ir poco a poco incrementando, ampliando, digamos, los círculos concéntricos, ¿no? Ir ampliando para que el alumno, el estudiante, el que aprende, y en tu propia casa, sin necesidad de un profesor, vayas enlazando lo que ya conoces con lo que está por conocer. Pero lo que es interesante es que tiene que haber conocimientos previos. Y esto es una de las polémicas actuales. No, no, es que no hace falta memorizar. No, tú necesitas tener conocimientos previos para partir. Tú no puedes establecer espíritu crítico, un análisis, digamos, autónomo, con iniciativa para resolver problemas en torno a lo que quieras, las ecuaciones de segundo grado, si antes no sabes un mínimo de matemáticas. Y esa es la idea, la importancia de los conocimientos. Pero conocimientos significativos. Pensamos, aprendemos, dice Ruiz Martín, y es otra experiencia constatable, sobre aquello que pensamos en términos de significado. Esa es la razón por la que nos cuesta muchísimo memorizar los números de los listines telefónicos, porque es imposible pensar en ellos en términos de significado. En otras palabras, claro, hay que entender aquello que aprendemos, y para entenderlo hay que conectarlo con un terreno que ya está sembrado para que en él germinen las nuevas ideas, ¿no? Es muy interesante también, a mí me interesa mucho desde el punto de vista personal, porque lo que ves entre comillas, yo le llamo con un cierto tono despectivo, que no quiero que suene feo, le llamo moderneces. Está este énfasis un poco sacralizador del learning by doing, del aprender haciendo. Y claro, lo desmonta, ¿no? Porque dice que en realidad la clave es learning by thinking. Aprendemos pensando. Es verdad que si yo quiero aprender en bicicleta, aprender a andar en bicicleta, no leo una tesis doctoral acerca de cinética. Y en algunas cuestiones, si tengo que cambiar un enchufe, probablemente la mejor forma de aprender sea haciendo, ¿no? Pero claro, sin pensar. En ese sentido, una clase convencional, leer un libro, son un método de aprendizaje activo. En este momento se contrapone la lección magistral, que supuestamente es un señor que habla y al lado hay alguien en silencio, que no interactúa, etcétera, con una forma negativa de aprender frente al hacer. hacer qué jueguecitos, pero ¿cuál es ese sentido si no le sacas partido? Luego hablaremos de los jueguecitos. Entonces, bueno, prácticas docentes, postula la necesidad de prácticas docentes que garanticen que los alumnos piensen, reflexionen sobre aquello que están aprendiendo. Evidentemente, el topicazo que ya nadie sigue de la lista de los Reyes Godos aprendida de memoria no tiene sentido ninguno. Pero que tú tienes que memorizar cosas parece evidente. Entonces, bueno, un cambio en ese sentido del papel del profesor, porque el profesor no solamente expone, sino que además dirige, orienta la reflexión, el razonamiento, ¿no? La importancia de las preguntas en clase en relación a esta idea de apuntalar. Yo, por ejemplo, si un alumno me pregunta en clase, yo tiendo a rebotar la pregunta al aula, ¿no? Porque la actividad del alumno es importante, que es el sentido de repetir el pensar, el ver el sentido, ¿no? Son así, suelen ser así las clases, por ejemplo, ya con estudiantes de las edades que tú tienes, suelen ser así las clases, que hay preguntas, que Hay de todo. hay ese feedback, esa interactividad, esa interacción, ¿no? Para hacer un poco la clase entre todos, ¿no? Yo no soy quizá el más representativo para hablar de esto porque soy muy crítico, muy exigente. Y tengo una visión un poco apocalíptica, ¿no? Yo veo mis alumnos en todos los ámbitos, tanto en secundaria. Yo en secundaria doy clase en ciclos formativos de grado superior, chicas, porque son ciclos sanitarios, porque las profesiones que estudian los alumnos de mi centro están muy feminizadas, de 18 a 20 años, con el bachillerato terminado. Y luego en el máster, alumnos con grado ya terminado y que están haciendo el posgrado para ser profesores. Y no te creas, es decir, en la facultad quizá un poco menos, ¿no? Pero en los institutos, incluso con gente que ha terminado un bachillerato, prefieren lo fácil, prefieren lo simple. Y lo simple, yo lo digo siempre de broma, no sé si incluso alguna vez lo habré repetido aquí, ¿no? Por ejemplo, un modelo de examen, la evaluación es muy interesante y se analiza también aquí. Un modelo de examen que nuestros alumnos prefieren. Yo les dejo, y esto sí que lo he comentado, les dejo hacerlo con todo tipo de apuntes, de libros, de materiales, ¿no? Cualquier examen, ¿no? Y no quieren. Les doy la opción de elegir y no quieren. Quieren hacerlo convencional, porque el tipo favorito es, dime, primera pregunta, la página 18 de los apuntes, por la parte de atrás, a la altura del fosforito amarillo. Y estoy caricaturizando. Yo tuve un profesor que daba las clases de esa manera y eso es horrible, ¿no? Eso es horrible porque no se aprende nada, no se aprende nada así. Pero no tiene sentido. Memorizas a los 5 segundos. Yo el primer día de clase les pregunto a mis alumnos si estarían en condiciones de examinarse de alguna de las materias que 3 meses antes, estoy hablando de septiembre, que 3 meses antes en junio han aprobado, sin estudiar nada. 30 segundos después os pongo un examen, después de haber dicho esto, os pongo un examen sobre la materia que queráis del año pasado. ¿Aprobaríais? El porcentaje de gente que dice que de ninguna manera es muy grande, ¿no? Lo que quiere decir que estudiamos. Conocimientos con fecha de caducidad. Esto está en el libro. La memoria no es esto. La memoria es algo que se consolide y que puedas recuperar Pero y que puedas transferir. quizás también los planes de estudios andan muy perdidos, Alberto, ¿no? Aunque yo, fíjate, yo estoy opinando de un tema Sí, que no no te conozco para creas. nada, ¿no? Pero los planes de estudio quizás está desaprovechando mucho ese tiempo de aprendizaje, de conocimiento. No estoy seguro, ¿no? Yo creo que sí que se actualizan, pero no sé si se actualizan de manera conveniente, porque las modas educativas, sobre todo en secundaria, están muy presentes, ¿no? Entonces, yo estoy muy en contra de las modas educativas por la misma razón por la que lo está Ruiz Martín, ¿no? Que es que en un porcentaje muy alto no están consolidadas, no obedecen nada más que, bueno, ahora está de moda, ¿no? O incluso, por ejemplo, el uso acrítico de la tecnología, ¿vale? ¿Cómo no? Estamos en un mundo tecnológico, deben manejar la tecnología, pero de ahí a no sopesar pros y contras, bueno, de estas cosas indirectamente y muy indirectamente, el libro se centra más en cuestiones de fondo que no en sus ramificaciones, ¿no? Pero todas estas cosas están presentes en el. Una de las ideas clave, y bueno, me derivo, ¿no? Pero es un tema que me apasiona y por lo tanto puedo estar 15 horas hablando. No te asustes, ni tú ni tus oyentes, cortaremos cuando haya que cortar. Y tus Pero oyentes, tus oyentes. Claro, yo pienso, yo, claro, planteo a mis alumnos, ¿no? ¿Cuál es la finalidad última de lo que hacemos, ¿no? Un profesor es alguien que está reflexionando permanentemente acerca de la educación. Hay infinidad, prácticamente en una hora de clase hay 8, 10, 15, 20, 50 ocasiones para reflexionar acerca de la práctica docente, porque todo tiene trascendencia. Muchas de esas 8, 10, 50 elementos están en el libro. Por ejemplo, es muy interesante con respecto al modo en este capítulo todavía de los procesos cognitivos, muy interesante la referencia a la conveniencia de plantear a los estudiantes dificultades. Dificultades, obviamente, con posibilidad de logro, ¿no? Retos cognitivos, circunstancias que dice literalmente que cognitivamente nos lo pongan más difícil, pero no imposible. lo que repercutirá en una mejor consolidación del aprendizaje a largo plazo. Parece una evidencia muy, muy claramente demostrada que cuanto más esfuerzo cognitivo conlleva la evocación, el recuerdo, mayor es su impacto en el aprendizaje. Si leemos, como hace todo el mundo, los apuntes unas horas, unos minutos antes, eso no sirve para nada. Tiene que haber esfuerzo cognitivo. El esfuerzo cognitivo es una evocación viva, que seas capaz de ver reflexiones, de formularte a ti mismo aquello que estás contando. Eso es mucho más eficaz desde el punto de vista del aprendizaje, como todo el mundo sabe. Por ejemplo, en mi caso, voy a poner un ejemplo personal, que tiene que ver con todos los libros un libro. Yo leo ahora, obviamente, tengo mucho trabajo, mucho menos que lo que leí durante gran parte de mi vida. Durante gran parte de mi vida, y no me no creas que esto que puede sonar a vanagloria es vanagloria, es justo lo contrario. Yo me arrepiento de esto. Durante muchísimos años de mi vida yo leía un libro al día, pero no me acuerdo de nada. Ahora, desde que hago los programas de radio, me veo obligado a leer el libro, pero tengo que reflexionar sobre él, sistematizar las ideas fundamentales, porque las tengo que contar de una manera medianamente ordenada. Y por lo tanto, mi aprendizaje, mi saber, con mucha S minúscula si quieres, pero mi saber es mucho más grande ahora que el de entonces. Porque entonces era, sí, muy placentero, porque a mí lo fundamental, el desencadenante de la lectura es que me gusta muchísimo, ¿no? Entonces terminabas un libro y al día siguiente empezabas otro, y te lo terminabas y te ibas de viaje a Madrid y en 2 horas te caía un libro de una no demasiada extensión, ¿no? Entonces, no, no, el esfuerzo. El esfuerzo, cuanto más esfuerzo cognitivo haga, y esos son consejos, y aquí salen corolarios que un estudiante puede aplicar. No puede dejarse llevar por lo fácil, ¿no? Por ejemplo, la falsa idea también desmiente en este primer capítulo de, por ejemplo, el hecho de que la memoria funciona como un músculo, ¿no? Que hay que ejercitar, Ejercitar, ¿no? hay que ejercitar. No funciona así, ¿no? La memoria no mejora por el hecho de ejercitarla sin más. La clave, y esto es muy interesante porque desmonta parte de las, digamos, esto que he llamado moderneces, de las ideas hoy preponderantes, lo importante es la memoria depende de la obtención de conocimientos. Más aprendes, cuantos más conocimientos tienes. Y a medida que tienes más conocimientos, eres capaz de establecer, salir a un círculo posterior, a un círculo más excéntrico, conectarlo con otros, etc. Esa es la idea. Entonces, bueno, estoy espolvoreando ideas sueltas, pero bueno, la idea de la autoexplicación, la práctica en que el estudiante trata de explicarse a sí mismo lo que ha aprendido con sus propias palabras. No simplemente estoy leyendo de nuevo los apuntes y lo leo 18 veces y ya me lo sé. No, no. Así lo que sabes son las frases, pero no lo que hay detrás, ¿no? La necesidad, y esto un profesor es muy, muy, debe ser muy consciente de ello, de transferencia de esos saberes. Lo que aprendemos en el aula no tiene interés por sí mismo. Es verdad que hay materias que son más fáciles, es más fácil la conexión. Yo explico el contrato de trabajo, pero no interesa para nada lo que es el contrato de trabajo. El contrato de trabajo interesa en tanto que tú, futuro trabajador, sepa resolver un problema relativo a tu contrato de trabajo cuando estés trabajando. Sepa resolverlo no desde el punto de vista de un experto, a no ser que seas abogado laboralista y estés estudiando la facultad de Derecho. Pero si estás en un ciclo formativo de formación profesional o estás haciendo un curso de nociones básicas de derecho del trabajo, tienes que interpretar lo que es un contrato y estar en condiciones. Por lo tanto, transferencia de saberes. Otra idea muy importante, y yo esa la llevo usando toda mi vida, ¿no? Que es la multiplicidad de contextos. Es decir, no para memorizar, si tú transmites lo que quieres contar o lo que hay que aprender, lo aprendes a través de una única vía, de tal manera que yo quiero explicar lo que es el contrato de trabajo y puedo explicarlo verbalmente, pero a la vez hay una película y a la vez hay canciones y a la vez hay noticias de prensa y a la vez hay, es decir, entrando por, eso es lo que se llama hoy, está muy de moda y es muy interesante el DUA, el diseño universal del aprendizaje, que habla de presentar al estudiante en formatos diferentes, que él mismo, cuando tenga que ser evaluado y dar cuenta de lo que sabe, lo haga a través de vías distintas, un documento escrito, pero también un trabajo de investigación, también una exposición oral. Todas estas cosas contribuyen a la reflexión acerca de lo que se está aprendiendo y, por tanto, Ya hay mejoran el. algunos centros educativos que están estableciendo ese tipo de enseñanza que tú comentabas, Alberto. Sí, lo bueno es que, por ejemplo, aquí también está, por ejemplo, las modas del aprendizaje basado en proyectos, que es muy crítico, lo defiende, pero con muchas objeciones, Ruiz Martín, ¿no? Bueno, ¿alguna cosa más, por ejemplo, que puede interesar de Los este? Es que exámenes, hay. no sé si habla de los exámenes, Sí, habla de los la exámenes, de la importancia evaluación, del de la modo de. evaluación del conocimiento. Sí, habla de los exámenes en un capítulo final. Es muy importante la evaluación, el modo en el que se produce la evaluación, el modo en el que es sabido y es un tópico, pero es verdad que los alumnos estudian en función de... Estudian, no estoy hablando de aprenden, estudian y por lo tanto el modo en el que estudian condiciona lo que aprenden, estudian en función de cómo van a ser evaluados. De manera que si la evaluación es un test, van a estudiar para el test y eso significa que van a aprender... Fogonazos. Si por el contrario lo que quieres es desarrollar ese espíritu crítico, capacidad de tener, de resolver problemas por su cuenta, etcétera, tendrás que hacer preguntas de tipo abierto, de tipo reflexivo. Yo, por ejemplo, mis exámenes tienen, vengo esta mañana a hacer un examen con unos alumnos míos, comentarios de texto, casos prácticos. Puedo poner una canción, la letra de una canción y que la vinculen con aquello explicado en clase, ¿no? Eso tienes que tener muy claro que la evaluación condiciona el proceso y lo que van a aprender, y por tanto tienes que delimitar de antemano cuáles son tus objetivos, qué es lo que quieres que aprendan, para a partir de ahí determinar las evaluaciones. Hay un bloque previo que es el de la, muy interesante, la dimensión socioemocional del aprendizaje. Y los dos términos de la expresión son atractivos, ¿no? Socio y emocional. La dimensión emocional es evidente que los mecanismos de la emoción juegan un papel muy importante. Cuando procesamos información, aquello que percibimos en un estado, determinado estado emocional o que razonamos con una determinadas emociones, nos queda mejor o nos queda peor. Esa es la dimensión emocional y luego la dimensión social, que es todo relacional. Respecto a la dimensión emocional, también hay muchos mitos y los desmonta, porque, claro, las experiencias que tienen una carga emotiva importante tienen más posibilidad de recordarse, es evidente, ¿no? Los tópicos de uno se acuerda de dónde estaba cuando los atentados del 11 de septiembre, porque tienen una carga emocional evidente. Pero el problema es que afectan a la capacidad de recordar fundamentalmente, pero la repercusión, es decir, te acuerdas de lo que estabas haciendo, pero para consolidar conocimientos, la sorpresa, la curiosidad, las pequeñas emociones en el aula, sí, pero dejan efecto, sí afectan, pero dejan recuerdos de manera episódica, ¿no? Cuando los alumnos, a los estudiantes se les impone con estos mitos actuales una actividad supuestamente emocionante, al día siguiente lo que recuerdan es el juego, lo emocionante, pero no recuerdan los conocimientos que se supone iban incorporados a esa emoción. Y por lo tanto, hay que tener muchas cautelas con respecto a esto del juego, todo lo que sea lúdico, porque sí, te deja la impresión, porque me lo paso muy bien, y eso es lo que recuerdas, ha estimulado, pero en el fondo, ¿qué has aprendido acerca de las ecuaciones de segundo grado? Vamos a seguir con el ejemplo. En este mismo ámbito, también es interesante la idea de motivación, que es uno de los núcleos centrales hoy de las reformas educativas. Chicos, como conectamos con la semana pasada, ¿no? Totalmente abstraídos en sus dispositivos electrónicos, al margen de la realidad educativa y la realidad de fuera del aula son dos Es que mundos totalmente hay incluso diferentes. generaciones ya de chicos en Japón, y bueno, seguro que lo recuerdas y que lo sabes, los nini, ¿no? Y que también se ha producido ya en muchos otros países desarrollados, esos chicos que ni estudian ni trabajan y que no quieren saber nada de nada, o sea, totalmente negados a cualquier estímulo, ¿no? Eso Sí, pasa. entonces, claro, es uno de los problemas, ¿no? Porque cuando están hiperestimulados e hipermotivados, como hablábamos la semana pasada, el scroll este infinito, el pasar el dedo, el que estás recibiendo permanentemente, bueno, vídeos, fogonazos, mensajes que estimulan lo más primario de nuestra atención, a pretender que alguien que les va a estudiar las causas, los efectos, las consecuencias, las repercusiones de la Revolución Francesa, pues o tienes un interés genuino por el tema, cosa que parece improbable a los 13 años de edad, o en caso contrario, pues estás perdido, no vas a estar desatento constantemente, ¿no? Entonces, bueno, él estudia en esta sección, que es muy, muy, muy atractiva y llena de ideas muy fecundas, ¿no? ¿Qué es lo que nos hace aprender? Y todavía más, ¿qué es lo que nos hace querer aprender? Que es la idea. Es la idea clave, ¿no? Entonces ahí, bueno, reflexiona sobre la importancia de los objetivos, dejar muy claros los objetivos desde el punto de vista, si quieres, institucional, escuela, del profesor, pero también la propia persona. Y esto vale para la vida en general, la motivación en general, no solamente la motivación para estudiar. Es muy interesante, ¿no? Las metas que desarrollar, las metas que hacen que los alumnos, se puedan mover. Es de motivación, motor, moverse, tienen evidentemente pertenece a un campo semántico idéntico. Queremos que se muevan y no queremos que se muevan, queremos que se muevan en la dirección que queremos que se muevan. Es decir, queremos que se muevan para estudiar con pasión, para interesarse y aprender y tener curiosidad por la Revolución Francesa. Entonces, bueno, se estudian los Los procesos que hacen que el alumno se esfuerce más y quiera dedicar más tiempo y más atención a un objeto de aprendizaje, ¿no? Que los alumnos estén motivados, no, que los alumnos estén motivados para aprender lo que nosotros queremos, ¿no? Entonces, bueno, aquí hay infinidad de pequeñas estrategias, ¿no? Métodos que potencian el valor subjetivo, trasladar al alumno el valor subjetivo que tiene el estudio, que tiene el aprendizaje, incrementar las expectativas del alumno, que muchas veces están bajo mínimos, ¿no? No le ven conexión entre y mucho más en estas generaciones actuales, ¿no? En mi época, la escuela sí que estaba asociada a un cierto progreso social, económico, a un avanzar en la sociedad. Y por tanto, tú veías una meta. Bueno, a lo mejor no me interesa la Revolución Francesa, pero sé que Ha haciéndolo, sido el gran enseñándolo, instrumento de transformación social claro, en nuestro país, la escuela. de desclasamiento, ¿no? De cambiar de clase social en ese sentido, ¿no? En este momento no lo es y por tanto es más difícil, ¿no? Entonces, por ejemplo, dentro de estas estrategias que puede potenciar la motivación, hay una que es obvia, ¿no? Y que no te sorprenderá en mí, ¿no? Leo un párrafo literal del libro. Cuando el docente muestra abiertamente su entusiasmo o su pasión por lo que enseña, con sus gestos, sus expresiones, su entonación y sus palabras, esa emoción se contagia y genera curiosidad en los estudiantes. Se trata de un efecto psicológico que tiene mucho sentido evolutivamente hablando. Si algo puede interesar tanto a un miembro de nuestra especie, quizá es que ese algo es realmente importante y deberíamos descubrir por qué. Por tanto, yo hablo muchas veces en las clases a los alumnos del máster de la ejemplaridad del profesor, no solamente desde el punto de vista moral, sino desde el punto de vista de tu implicación. Malamente puedes pretender que tus alumnos desarrollen la curiosidad, el ansia, la pasión por el aprendizaje, si tú entras en el aula convertido en un burócrata, en alguien que está contando los minutos que quedan para que se termine. Es decir, si no transmites esa pasión, y aquí resulta un tópico extraordinario, porque la referencia que voy a citar es muy polémica, tiene también puntos oscuros, pero evidentemente el referente es el Club de los Poetas Muertos, con aquel profesor que era capaz de transformar la vida solamente con su ejemplo. Hay muchas trampas también en esa película, no quiero hablar en este momento de ello, ¿no? Ya hemos hablado hace años ya de algunas películas que hablan de la presencia de los profesores, de algún libro que hablaba recopilaba películas que hablaban de la presencia de los profesores en el cine, ¿no? Me interesa mucho la idea del reto óptimo, pero ya, y esto que sirva para quien no quiere leer el libro, pero le puede interesar desde el punto de vista de la vida. Primero, yo les planteo a mis alumnos de manera muy provocadora, los primeros días de clase, cómo se meten en cama todos los días. Y no solo pregunto, claro, preguntando intimidades, obviamente. A estas alturas, preguntar una intimidad de ese calibre en el ámbito educativo te supone que te manden a Alcatraz automáticamente. Sino que, ¿cómo te metes en cama? Es decir, ¿qué ha pasado en el día? ¿Te has planteado retos? Hay metas para ti en todos los ámbitos. No lo arrimo solamente a mi sardina, al ascua, ¿no? No, en el ámbito educativo, para estudiar, en todos los ámbitos. Hay retos. Entonces habla Ruiz Martín del reto óptimo. No tiene mucho sentido que el reto sea demasiado exigente, porque no solamente no lo vas a conseguir, sino que va a generar en ti frustración, te va a desmovilizar. Si yo digo ahora quiero irme al Everest y me voy a hacer esta noche los 7.000 primeros kilómetros, yo que me subo a una silla y me da vértigo, pues obviamente voy a volver para la casa con el rabo entre las piernas diciendo soy un fracasado, no consigo nada de lo que quiero, etc. Pero por otro lado, tampoco tiene sentido un reto que no lo es. Es decir, una apuesta tan ligerita, que ni siquiera te cuesta el esfuerzo. Un reto óptimo. Óptimo, subjetivo. Lo que para uno es muy exigente, para otro no lo es tanto. Y eso vale para cómo estudio, qué es lo que tengo que conseguir, qué logros en mi vida, quiero dejar de fumar, quiero dejar el azúcar en mi dieta, etc. Retos, retos. Entonces, y eso está estudiado, tiene un aval científico la importancia de plantearse metas, ¿no? Y luego está también referencias acerca de lo divertido, ¿no? Lo divertido, bueno, sí, está bien, ¿no? Pero el problema no es que tengamos que hacer las clases divertidas. Para aprender no tienen que ser las clases divertidas. Lo que hay que conseguir es que sea divertido para alguno estudiar. Estudiar lo aburrido, lo aparentemente aburrido. Que sea capaz de apasionarse y de disfrutar, de entusiasmarse. Vuelvo al ejemplo, estudiando la Revolución Francesa. Bueno, la importancia de las creencias y las expectativas, una cuestión muy, muy interesante. Porque son nuestras las creencias que nos construimos sobre nosotros mismos, las que condicionan en gran modo nuestros logros, ¿no? Esas creencias, esas expectativas son falsas. Y mucho más en adolescentes. No, es que yo esto no es para mí. Es que esto yo no lo sé Sí, hacer. pues Es que el profesor me tiene manía. tienden a minusvalorarse, según dicen los expertos, y sí que tienden a minusvalorarse mucho, a ser Claro, y personas además. muy poco seguras. Claro, y además hay una lectura de algo, de la capacidad de aprender como algo rígido. Es decir, dependiente del talento. Y este es otro de los mitos que se desmontan. No es tan verdad, yo no soy inteligente. Sea de esto renunciando a ello de una manera crítica o positiva, da igual, pero no existe esa idea. La literatura científica más solvente con respecto a la materia, nos dice Ruiz Martín, nos señala que son las causas que tienen que ver con la habilidad, con el esfuerzo, las que condicionan en los logros, por encima de las que tienen que ver con factores externos. Esto en el ámbito de la motivación está muy estudiado, la motivación intrínseca y la motivación extrínseca. Si tú pones la motivación extrínseca, el premio, la recompensa, la nota, el látigo, el palo, la zanahoria, no funciona igual que si tú realmente. Y aquí otra idea que está muy bien, la idea de la autoeficacia, ¿no? Y es uno de los elementos desencadenantes de utilizar la palabra del éxito, ¿no? Del éxito en el aprendizaje, que es el ser capaz de llevar las riendas, el creer que dependes de ti, que te marcas retos, que si los vas consiguiendo vas avanzando, fundamental, ¿no? La dimensión social del aprendizaje también, hay muchos apartados relacionados con las relaciones, la importancia de las relaciones en el aula, relaciones con alumnos, relaciones entre ellos, las relaciones con los profesores, los docentes que facilitan un clima emocional positivo y expresan entusiasmo por su labor, proporcionan un entorno en que los estudiantes están más motivados para aprender y más predispuestos a cooperar y participar en las clases. Está comprobado con estudios relevantes que lo que los profesores expresamos verbalmente, como lo que transmitimos con nuestro tono, nuestros gestos y nuestra actitud, es interpretado por los alumnos a la luz de sus valores y sus expectativas y acaba repercutiendo en la motivación. Se nos habla del efecto Pigmalión. No puedo hablar de muchas cosas, entonces, aunque me desvíe en algunas y me detenga más tiempo del previsto, pues da igual porque luego no hablo de otras. El libro es muy interesante. El efecto Pigmalión es muy interesante porque, bueno, tiene que ver, como sabes, ¿no? Aquella escultura que hace el artista y que es tan bella que se enamora y le acaba dando vida, ¿no? Es decir, bueno, y La como tiene efecto, moldea. La moldea, su la moldea y imagen. acaba teniendo vida, es decir, aquellas expectativas, aquellas profecías que se cumplen, ¿no? Está aplicado al ámbito laboral, tú le dices a una cuadrilla de trabajadores, sois los mejores trabajadores de la empresa y los resultados que obtienen son los mejores. Miras, ¿por qué son los mejores? No, porque se les ha dicho que son los mejores, porque objetivamente no son los mejores. Si por el contrario a otra cuadrilla le dices, sois los peores, probablemente, bueno, transmitirán sensaciones de desánimo y por tanto sus resultados efectivamente acabarán cumpliendo la profecía que era falsa. Yo hago un experimento, esto no lo debería contar, pero lo voy a contar. Hago un experimento con mis alumnos del máster cuando los tengo en prácticas, como la finalidad de las prácticas es la inmersión, es decir, que reproduzcan el mayor número de experiencias posibles de las que se van a produzcan en el aula, en prácticas, el mayor número de experiencias posibles de las que se van a encontrar cuando sean profesores. Dentro de esas experiencias está también la evaluación. Entonces yo les digo, mira, vamos a hacer un examen, tenemos hoy un examen con los alumnos del instituto, cuando terminemos, os vais a llevar el examen del mejor alumno de la clase y luego el del peor. Os vais a corregir por vuestra cuenta y luego comparamos con mi corrección, hacemos las fotocopias del mejor examen y del peor examen, se los llevan y efectivamente, luego hablamos, hablo con ellos, me comentan, y el del mejor examen le habían puesto un 7 y el peor examen le han puesto un 3. Dices, pero ¿cómo un 7 y un 3? Me dirás, es coincidente con que uno es el mejor y otro es el peor. No es así. No le he dado el mejor y el peor. Les he dado dos exámenes de alumnos del mismo nivel. Lo que ocurre es que funciona la expectativa. Es decir, como ellos, que funciona para el profesor, los sesgos, y también para el alumno, claro, pero ahora estoy hablando del profesor. El profesor, como sabe, la información previa, el sesgo es potentísimo, es el mejor alumno de la clase. Está leyéndolo el examen y dice, uy, qué mal le ha salido. ¿Por qué? Porque lo que es potente es que es el mejor alumno de la clase. La realidad no desmiente la expectativa. La realidad es que el examen no está tan bien como debería estar para alguien que es el mejor de la clase, un 7. Vamos a admitir que los dos exámenes son de 5, pero tu lectura sesgada porque es el mejor alumno de la clase le pone un 7. Por el contrario, el otro, como tu lectura sesgada, si es que el peor alumno de la clase, dices, uy, qué bien le está saliendo. Es más, lo primero que te preguntas es, ¿me habrá copiado? Y luego dices, va, pues venga, un 3. Pero no es verdad. Bueno, la importancia de las expectativas, tanto por parte del profesor, que sea muy consciente para eliminar sesgos, de todo tipo, ¿eh? Sesgos, por ejemplo, que tienen que ver con el género, sesgos que tienen que ver con la raza, con el origen étnico, con el origen social, evidentemente. Yo cuento siempre, y no digo nombres porque es de hace tiempo y no se sabe quién es, que tuvimos en el instituto un año a la hija una hija de un rector de la Universidad de Salamanca, y todos los profesores sabían que era la hija del rector. Ahí hay unas expectativas previas que ya predisponen Y ahí se cumple el efecto Pigmalión. De manera inconsciente, tú estás mandando una serie de mensajes a la propia alumna que hace que refuerce, que redoble su esfuerzo, porque se espera de ella un resultado mejor, etcétera. Conclusión, acaba cumpliendo las expectativas, ¿no? Bueno, en definitiva, me imagino que estoy muy mal de tiempo, por lo tanto, Sí, hay nos infinidad quedan de... como 4 o 5 minutos. Tenemos Nada. que ir concluyendo ya, Alberto. Hay infinidad de aspectos que no puedo glosar. La reseña del blog es un poco más amplia. Cierro ya diciendo, por ejemplo, a cuestiones relacionadas con la evaluación, con el feedback, etcétera. Cierro refiriéndome al último capítulo. Hay un anexo final que se llama mitos pseudocientíficos sobre el aprendizaje o neuromitos educativos, en donde habla de, bueno, cómo en los centros de enseñanza en este momento proliferan estas supuestas ideas novedosas traídas por la neurociencia, que en la mayor parte de los casos son radicalmente falsas y con argumentos, bueno, fundamentaciones bien solventes, Ruiz Martín las solventa. Un libro, insisto, yo diría no, digo, absolutamente independiente, indispensable para los profesores, muy conveniente para los alumnos e interesante para cualquier lector no vinculado al mundo de la enseñanza, pero que esté tenga curiosidad intelectual sana por aprender y por tutelar él mismo, llevar las riendas de su propio aprendizaje, ser capaz de, como decir, no solamente en el aprendizaje, en cualquier ámbito de su vida, marcarse metas, motivarse, intentar ampliar sus potencialidades. Nada más lejos de un libro de autoayuda, pero en cualquier caso tiene esa dimensión también que nos puede ayudar a mejorar. Muy bien, Alberto, pues vamos con el fragmento ya para concluir, pero antes preséntanos el tema musical con el que concluirá este espacio de hoy. Sí, el fragmento es un fragmento breve sobre ese último capítulo de los neuromitos. Y la canción, bueno, he pensado una relacionada con el mundo educativo, un clásico de The Bone-Thugh Rats, el grupo legendario de Bob Geldof, que en 1979 tuvo un hit mundial, ¿no? Con I Don't Like Mondays, esa canción que, bueno, describe prácticamente a cualquier estudiante que en el mundo ha sido, ¿no? No nos gustan los lunes, pero bueno, el tema Bueno, además tiene más estamos hondo. grabando, Alberto, además en el lunes más triste del año, el día más triste del año, que Así, ah, es hoy el más lo triste. están diciendo hoy en todos los medios de comunicación. Porque es el más sombrío, quizá, ¿no? El Sí, día de, con por menos luz, ¿no? menos luz. Con menos luz del día, del año, ¿no? Bueno, la canción, más allá de que no me gustan los lunes, porque los lunes no le gustan a nadie en general y menos a los estudiantes, tiene un punto de un trasfondo de violencia escolar que bueno, permite conectarlo con este mundo educativo del que hablamos, ¿no? Solo que no lo traigo en la versión de Bone-Thugh Rats, que es muy conocida, sino que lo traigo otra menos conocida, pero también muy interesante, de Tori Amos, de su disco Strange Little Girls, del año 2001, ¿no? Una cantante estupenda, muy interesante, que tiene algún disco de versiones muy, muy, muy, muy atractivo. Bueno, pues Y enseguida la bueno, escuchamos, pero antes el fragmento. el fragmento, como digo, tiene que ver con esta idea de los neuromitos. No quería dejar de advertir sobre el peligro de confundir ciencia y pseudociencia. Desde que los avances científicos sobre cómo se desarrolla y aprende el cerebro han llegado al público general, múltiples mitos pseudocientíficos se han inmiscuido en la educación. Se llaman así porque son ideas muy extendidas que parecen avaladas por la ciencia, pero que en realidad han surgido a partir de la tergiversación o malinterpretación de los hallazgos científicos. Por ejemplo, el mito de que la atención solo dura 30 minutos se debe probablemente a una interpretación poco afortunada de los estudios sobre vigilancia. Ese tipo de atención muy intensa que deben mantener profesionales como los vigilantes de la playa o los agentes que inspeccionan minuciosamente el contenido de las maletas que pasan por los rayos X en los aeropuertos. De hecho, el concepto de atención que maneja la ciencia es bastante distinto al significado que le damos cotidianamente. Los métodos pseudocientíficos son un problema porque nos confunden y nos llevan a tomar decisiones y dedicar esfuerzos en favor de prácticas que no cuentan con ninguna evidencia, mientras nosotros creemos que sí. En general, conllevan un coste de oportunidad. Perdemos un tiempo valiosísimo que podríamos haber dedicado a actividades más efectivas. También pueden conllevar pérdidas económicas y, en el peor de los casos, pueden llegar a tener un impacto negativo en el aprendizaje. Este último sería el caso de algunos métodos de enseñanza de la lectura, que no son solo poco efectivos, sino que además dejan atrás a los niños con menos oportunidades de aprender a leer. Thank you. let's switch to overload. And nobody's gonna go to school today. She's gonna make them stay at home. And daddy doesn't understand it. He always said she was good as gold. And he can see no reason, cause there are no reason. What reason do you need to be shy alone? Tell me why I don't like Mondays. Tell me why I don't like Mondays. I don't like, I don't like, I don't like Mondays. Tell me why I don't like Mondays. I wanna shoot. The whole day down, down, down. Shoot it all down. Wants to play with her toys a while. And school's out early, and soon we'll be learning the lesson today is how to die. And then the bullhorn cackles, and the captain tackles with the problems in the house and why. And he can see no reason, cause there are no reason. What reason do you need to die, die? Oh, tell me why I don't like Mondays. Tell me why I don't like Mondays. I don't like, I don't like, I don't like Mondays. Tell me why I don't like Mondays. Tell me why I don't like Mondays. I don't like, I don't like, I don't like Mondays. Ooh, I don't like Mondays. The whole day.